nos salva a nuestra amiga Celina Cicutini, porque cuando vos decís, vamos a las 5, a las 5, y como no, a las 5 no aparecen en el teléfono y van a aparecer dentro de media hora, ¿quién está dispuesta a salir? Mi tabla de salvación, Celina Cicutini, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Una tabla de salvación. Sí, ¿usted vio la película, la película de ese barco grande? ¿Cómo es? ¿Vio esa película? La del Titanic. La del Titanic. La famosa que, tabla, pedazo de madera. Que el muchacho, por amor, le deja la tabla a la chica. La chica se salva. Claro. Y aparte muere congelado, pobrecito. Sí, se va hundiendo, los ojitos lo va mirando, el DiCaprio la mira, y bueno. Y se va hay varias teorías. Si la tabla no se hubiese hundido con dos personas arriba... Capaz que no se hundía y el tonto se dejó hundir igual. Pero bueno, yo ¿cómo? No sé, yo que en esa situación que hubiera hecho, la verdad que te digo, la pensaría varias veces antes de dejar la tabla. ¿Qué quiere que le diga? Usted es mala persona y me hubiese arrancado la tabla de las manos. Sí. Ya me imagino pelear en el océano por un pedazo de madera. En el océano por la tabla. Esa era la idea, ¿no? Pero como usted es mi tabla de salvación. Bueno, ahí está la música, qué música, qué música. Ahí veo que el barco se va hundiendo y los músicos tocando el violín ahí acostado con las copas. Lo que hicieron los músicos fue súper destacable. Los quise más todavía los músicos. Claro. Bueno, yo les cuento que tenemos un día hermoso en Galve, un solcito bastante lindo, no hace calor, pero tampoco hace frío. No, claro. Tenemos una temperatura de 7 grados 2 décimas, la humedad del 52%. No sabe cuánto llovió, no sabemos, llovió bastante. Anoche le pegaba duro. Hoy sí, también, pero no, la verdad, ¿cuánto puntualmente? No, eso no lo tengo. No se sabe, acá estaba llamando, no se sabe. No. Bueno, ya me van a decir acá, ya me van a decir cuánto llovió en Galve. 30 milímetros. Ah, bueno, eso lo informa la gente de Sancor, acá tenemos una media cuadra, eso tiene un pluviómetro, y siempre los muchachos de Sancor, los que están en la portada, nos informan sobre la cantidad de lluvia caída, 30 milímetros. Bastante importante, la gringada del campo está contenta, medianamente ya está contenta, y bueno, llovió. Y le cuento, desde ese día 52% de humedad, la presión atmosférica 1027.6, y los vientos del sur, que trae fresquito, 14 kilómetros por hora. Así es. Y hablando de gringada de campo y de lluvia, les cuento toda una anécdota, pero pues ya que estamos, vamos a seguir charlando. Vamos a seguir charlando. Yo asistí como buen católico, fui a la misa de San Cayetano el día domingo, a la tarde. Y el cura me dejó impactado, me dejó muy bien, habló el cura, un vaguito joven, muy jovencito. Y contaba la anécdota de por qué San Cayetano con la espiga de oro. La espiga de trigo. Porque dice que en otros países, la imagen de San Cayetano es con el niño Jesús en la mano, en el brazo, y un lirio. Pero acá en Argentina, en Santiago del Estero no llovía, y un productor agropecuario, una persona que tenía campo, le pidió a San Cayetano que hiciera llover, que él iba a ser conocido. Y bueno, lo hizo llover, parece que llovió, y bueno, él implementó lo que significó ese gringo del campo, o gringo, o morocho, no sé quién era, en Santiago. Implementó la espiga de trigo en la imagen de San Cayetano, que es la conocida por nosotros. Es propio de la Argentina, decía el cura eso, ¿no? Y también recordaba que antes, dice, cuando no llovía, los gringos iban a golpear la puerta de la parroquia y decían, por favor, una padre, una misa, porque no llueve. Iban 300, dice, a rezar por el agua. Ahora ya no van más, dice, no se han olvidado del santo, se han olvidado del agua. Ahora ya no van más. No vienen más a pedir por lluvia. Eso dijo el cura, que dio la muy, muy claro el cura. Había algunos muchachos que lo miraban medio de reojo y se sonreían. Dijeron algunos. Esos son muchachos del campo, eso no, esos muchachos del campo. Bueno, cuénteme, a ver, ¿qué tiene para contarme? ¿Qué pasó con el muchacho ese que robó un auto en Santo Tomé y salió por la circunvalación, tumbó, se olvidó la zapatilla? ¿Qué pasó? Se lo identificaron por... ladricilla. Verdaderamente, pobre tipo. Qué mala suerte que tuvo ese tipo, ¿no? Ay, por Dios, lo que tenemos que hacer. No da para comprar esas cosas. Pero el ladrillo está bueno, porque escúcheme, robó un auto. A ver si estoy equivocado. Agarró la circunvalación esa que rodea Santa Fe, que te pasás por al costado de la cancha, claro, la cancha de Colón, Parque Sur, ta, ta, ta. No sé, sí, por dónde tumba el auto de tal. Los socorren, vienen, los cargan para llevarlo al CUSIA y queda una zapatilla dentro del auto. Cuando la policía allá, digamos, en el, lo recibieron, la zapatilla. Y la policía fue a ver el tema del accidente, encuentra la zapatilla. Hay más, digamos, el par de la que tenía puesta el tipo en el hospital. Ah, sí, le dijeron, ven acá, o aparte de que No, no, está no lo querían grave, está arreglar grave, eso. está en terapia, está grave, porque no quedó viendo lo que significó el Y accidente. no, el Así es. vuelco fue bastante importante, bastante complicado, pero obviamente el muchacho fue descubierto, como usted dice, más allá que está como Este es también como dice. el cuento de la Cenicienta, se vio el zapatito. Ay, no, es tremendo. Sí, en realidad se recibe un aviso al 911. Justamente, que dan avisos la Agencia de Seguridad Vial, después vamos a contar algo, la Agencia de Seguridad Vial también, pero esa es la que depende de acá de Santa Fe, justamente para ir a la circunvalación oeste, es a la altura de la Casa Bomba 2, ahí con el Sí, vehículo. entonces la entrada que nosotros tomamos nosotros la entrada Por autopista, por claro. autopista y ahí nomás, cuando doblamos hacia la derecha, para ir, salimos por la cancha de Colón, ahí está la bomba esa que dice usted. Sí. Ahí está el auto, La la bomba, ¿no? ubicación de Sí. la casa bomba. Sí. Bueno, y había sido robado, por supuesto, en Santo Tomé. Sí. Bueno, la cuestión que justamente en la mano que tiene sentido norte-sur había un automóvil tipo sedán, marca Honda sobre la calzada, mano derecha. Un testigo justamente comentó que el ocupante del vehículo salió por sus propios medios, subiéndose a otro auto y dejando el auto abandonado. Creo que Entonces, fiesta. llamó a unos conocidos para que lo llevaran, algo así. Bueno, ponele, pero alguien lo acercó justamente al hospital. Sí, por Bueno, eso. cayó la. Sí, dígame. No, justamente llamó a conocidos, familiares para que lo llevaran. Con tanta mala suerte que se abrió la zapatilla. Claro. Bueno, personal de la Comisaría 12 de Santo Tomé. Fueron los que se comunicaron justamente al 911 para averiguar si existía algún ingreso, tanto en el hospital Cuyo como en el hospital Iturraspe por un politraumatismo, por accidente de tránsito. Y minutos después, justamente uno de los operadores del hospital Cuyo respondió afirmativamente que justamente estaba en la guardia del hospital y que ingresa este joven con las características que el personal del 911 había dado. No. Bueno. Obviamente que la policía llega al hospital, entrevista al personal del destacamento, le informan que este joven está en el showroom, estaba siendo atendido y que había ingresado con un supuesto accidente de tránsito. Observaron que entre las pertenencias justamente había una zapatilla de color negro con turquesa y que la otra faltante estaba en el lugar donde se encontró el auto. No. Bueno, ¿quién es el fiscal que entiende en la causa? De Pedro. Y él dispuso la detención justamente de este joven y que se le inicie una causa por delito de robo. Obviamente proceden luego a la correcta señalización, se disminuyó el tránsito a la espera de los peritos de la Policía de Santa Fe y minutos después la grúa del seguro del auto removió directamente el auto en cuestión. Bueno, así Hablando de la Policía de Seguridad Vial, que esto no es de la ciudad de Santa Fe, imputaron en Rafaela, ahora empiezan a salir, no sé por qué hay una especie de adormecimiento por un tiempo. no, Bueno, empezamos con el espacio. No, no, sí, ya, ya sé, Rafaela, no, es tremendo, médico, es una denuncia tremenda. Rafaela del departamento Castellano. Dígame, ¿qué pasó? Bueno, imputaron en Rafaela a un ex jefe de seguridad vial. 40 años tiene. Es una persona dentro de todo joven. ¿Qué? ¿Está retirado ya? ¿Está retirado? ¿O fue...? Y evidentemente lo habían separado. Ah. A ver, no queda demasiado claro. Si está separado Sí, con justamente 40 años no creo de que... la, Con cu exactamente, de la 40 Policía de años muy... Seguridad Vial. Tiene 40 años o de 40 años de servicio. No creo que sea 40 No, años de 40 de servicio, servicio. no, no llega, si a 50 y pico se No, no jubila. tiene razón, no llega. Tiene que ser 30 en el peor de los casos. Sí. Entonces tendrá 40 años esta persona. Bueno, se le investiga por ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial. Bueno, ¿de qué se lo acusa? de avisar de los lugares y horarios en que se realizaban los controles. Mire usted. Sí que así como los revisores se avisan... ¿Se manejaba por redes sociales? ¿Cómo se manejaba? Por teléfono. No, pero a ver, acá los taxis y remises muchas veces se avisan por las radios que hay controles en determinados lugares. Sí, perfecto. Capaz que vos no estás por ahí. Pero para un policía se hace muy difícil que directamente manejar. Claro, pero sos empleado municipal, entonces otros compañeros... A ver si se entiende. Otros remiseros avisan, no pasen por tal lugar porque hay control. Control municipal, control de papeles, de revisión, de todo eso. Esta persona directamente hacía lo mismo, pero en el centro norte provincial. Y les avisaba de los lugares y los horarios en que se iban a estar realizando estos controles. A ver, ¿hacían la vista gorda para dejar pasar determinado vehículo? Sí, y sí. No lo sabemos, lo suponemos. Dice, mirá que a tal hora va a haber control y no pasaba determinado tipo de vehículo. Esto es una suposición. Lo que no es una suposición, por supuesto, es la imputación de este ex jefe de seguridad vial, de Rafaela. Bueno. Tremendo américo que ya empiecen a avisar así. ¿Cómo? Que ya empiecen a avisar así es bastante complejo. Porque no hay la única forma de detectarlo es que es una denuncia. Sí, es que la situación es bastante complicada en la provincia, fundamentalmente lo que significa Rosario. Mañana vamos a tener un informe de parte de una amiga que siempre nos informa, yo le comenté que tengo una chica que está en el Ciudadano y mañana nos va a informar. Anoche en Rosario aparecieron pintadas en distintos lugares, en plena zona céntrica, denunciando, pintadas diciendo, por ejemplo, humo y balas, negocios de unos pocos, quema y dice la vaquita, el humo es nuestro y las vaquitas son ajenas, todo dirigido a la situación que se da fundamentalmente con la quema y con las muertes que se dan. Claro, por lo que pasa es que empezó, esto lo había grabado el propio intendente de Rosario a las 3:50, creo que subió un video a Twitter pidiéndole explicaciones y que actúen cuanto antes algún fiscal, el gobernador Bordet, Candié, justamente por este tema ha sido citada Erika Bonet, la ministra de Medio Ambiente del gobierno de Santa Fe, a dar explicaciones justamente a los diputados. ¿Por qué? Porque cuando dicen el humo es nuestro, las vaquitas son ajenas, es porque seguimos con el mismo problema en la zona de Hoy estuvo Cavandier en Victoria y habló con el juez y con los fiscales. Sí, pero no nos sirve. Y pero sirve que escúcheme, ¿dónde está la justicia? Porque acá tiene que venir un ministro de la Nación a decir quién son. Uno de los dueños de los campos ahí de la isla. Tiene que encargar la justicia de Entre Ríos. No, por eso, porque si uno de los dueños parece que son los intendentes de la zona, de ahí de Victoria, también intendentes de la zona de. Digamos que están sobre el río Paraná, acá en el norte de Buenos Aires, gente, y Baggio de los Juitos, es uno de los dueños que tiene ahí, Aparte, hay muchos terrenos que son fiscales, son de la provincia, pero se lo han concesionado a tipo de mucha plata directamente, el poder político ha avanzado sobre esas tierras. Sí, pero le iba a comentar que en ese momento... No me puedo acordar si era de Gualeguaychú, el intendente, era familiar de Frigerio. Sí. Y familia viene solo, no lo elígete. ¿Cómo? No se eligen los familiares, vienen solos. No, por eso menciono que las vaquitas son de otros, porque los negocios son de otros. Yo lo que le digo es una sola cosa, que acá no puede ser que aparezca pintado. El intendente, yo lo escuché hoy al mediodía en un canal de Rosario, dijo, yo a las 11:30 volví de cenar en un lugar, dice, y vi las pintadas en tal lugar. 11:30 de la noche, ya estaban pintando en un operativo bastante rápido, con aerosoles, pero que no haya un gendarme, un policía, nadie vio nada, es zona liberada. Me parece que prefectura es la que tiene la seguridad de esa zona. Bueno, gendarmería o prefectura, pero nadie vio nada. Directamente pintaron 20 o 25 lugares, un famoso barquito que está sobre la costanera, ¿sí? Ese también lo pintaron, bueno, qué sé yo. Entonces, más allá de la pintura, pero la pintura es secundaria, pues se puede borrar, se acomoda de vuelta. Las muertes, el problema, las muertes, lo que significa las muertes. Hace un rato escuchaba, ¿se acuerda que mataron la semana pasada? Había tres hijos en una esquina y a uno lo mataron que jugaba al fútbol en Central, un chiquito de 11, 12 años. Creo. Ay, que era. Sí, por Dios. Bueno, y el amiguito. Para... Bueno, uno de los amiguitos está, lo hirieron la pierna. Y ahora el problema es que la obra social no reconoce un medicamento para recuperar la pierna. Entonces está buscando a la madre desesperada, porque si sale 70 mil pesos, la obra social no reconoce 30 mil, cosas así. Entonces desesperada, hablando en los medios como para conseguir la plata para poder seguir. O sea que esos chicos van a quedar inutilizados de una pierna. ¿Todo lo que significa tal cosa? ¿Esto que significa esta situación? ¿La obra social? ¿Qué obra social tiene? Camionero, dice que tenía. Así que no sé. Camionero es bastante fuerte, como para decirle. Vamos a pagarle. ¿Cómo? Camionero, dijo la señora que era la obra social. Camionero. Y habría que hablar con el secretario general de Camioneros Rosario. Hoy le cerraron el. ¿Cómo es? El sindicato. No, eso no tiene nada que ver, que te terminen a las oficinas, no tiene nada que ver con la cobertura que vos das de obra social. Bueno, está bien, le cuento como anécdota, que hoy allanaron el sindicato de camioneros y el de recolectores de residuos. No me puedo acordar cómo es el apellido. Sí, bueno, estamos. Hay, bueno, digamos, es que tiene el sindicato de camioneros Santa Fe, que está, digamos, alejado de la conducción nacional de Moyano. El que está hablando sí, usted. No me puedo acordar. Bueno, sí. Usted se va a acordar, no se haga por el avión. La AMG no viene sola, ¿vio? Pero bueno. Totalmente. Y si no, bueno, para eso tenemos un senador nacional. Sí, tenemos un senador nacional de Rosario. Y una senadora nacional de Buenos Aires. No. Estoy hablando de Rosario justamente porque era un ex senador. ¿Dónde la ubicamos? ¿Dónde ubicamos? ¿En qué lugar de la provincia la ponemos a la senadora nacional? No nació en Rosario, vive en Buenos Aires, pero nació en Rosario. Sí, no vamos a ponernos a discutir sobre el conflicto que hay que conseguir el dinero para esta criatura. Ah, está bien, perfecto, sí. Yo lo que estoy pensando en estos momentos, se me viene a la mente... es el senador por Rosario, perdón, el senador nacional, Marcelo Lewandowski, que podrían levantar el teléfono y colaborar justamente con este chiquito, que no tiene la culpa de estar en medio de una balacera. Está Escarpín y está la chica linda, está Escarpín también y la chica linda. Exactamente, y también se puede articular con el senador por el departamento de Rosario actualmente, que es médico, se puede... Pero bueno, hay que conseguir los datos. Se puede articular... Sí, yo lo escuché por una radio de Rosario, no puedo asegurar que... Claro, que no se les puede caer una idea a los chicos, pero bueno. Bueno, hay que darle una solución a esa mamá. ¿Qué van a hacer ahí en la legislatura mañana pasado? Mañana y pasado para ATE. Y después, jueves y viernes para UPCR, si no estoy equivocado. No es que hagan el paro los dos. No, claro, nunca van a ser completitos los días. Y tengo otra más. Sí. Otra más. Sí, para. Mañana, también. Pero IAPO para por 3 días, por 72 horas. ¿El sindicato de IAPOS? IAPOS, aquellos que están en la Asociación Sindical del Personal de IAPOS, que es el ASPI, decidió directamente la medida de fuerza dispuesta por los gremios ATE y UPCN. Así que por ese motivo, directamente van a parar por 3 días. Esto en consonancia justamente con lo que decidió ATE y UPCN. Por si acaso, digamos. Está bien. Yo lo que veo que verdaderamente... Usted sabe que estábamos chequeando, que si ustedes van a necesitar en algún momento una orden de internación... Hoy no está más 800 pesos, ahora sale 880 pesos. Ahora, ¿cuándo aumentó? No tengo la menor idea. Yo hace 2 semanas atrás le dije, fíjese que me parece que van a aumentar las órdenes. Las órdenes todavía no han tenido una modificación de... Bueno, 880 la internación. Bueno, está. ¿Sabes? Encontré un bonito de la famosa. A mí lo que me llamó la atención la última vez que usé el servicio, no para mí, sino para mi esposa, cuando fue internada en enero, febrero, me acuerdo, de enero, sí. Tuve una intervención quirúrgica ahí en San Jerónimo, que yo me operé ahí en el hotel que da IAPOS, que es el Suipacha, y sí, que eso, aquellos que lo conocen que viven en Galvez o la zona donde se llama la radio, el IAPOS tiene esa posibilidad para los que somos del interior que te brinda sí, un hotel, eso es importante. Pero me hicieron llevar una orden de internación al hotel, otro 800 pesos más. Eso me llamó mucho la atención. Claro, no. A ver, porque se entiende que no cualquiera va a decir yo estuve hospedado en ese hotel y no tenés absolutamente nada. Entonces, ¿vos qué haces? No, pero lleva una orden del médico porque... también. Lleva una orden. Bueno, pero eso no tiene validez para que te reconozcan los días que vos vas a estarle. El pedido médico es lo de menos. Entonces, lo que hacen justamente es como cuando vos te vas a hacer cualquier análisis. Vas, presentás la orden o los bonos, acá presentás justamente la orden de internación, porque vos te vas a tener que quedar alojado ahí por varios días. Igualmente te sale mucho más barato que un hotel. Sí, no, por supuesto. No, mucho. Sí, aparte por la situación que uno está viviendo, digamos, es importante tener un lugar para pegarse un baño, es importantísimo eso. No, si no es inhumano, ¿qué tenés que ir? ¿Hasta la estación de colectivos? Sí. Para poder pegarte un baño. No se puede. Entonces, la verdad es que... Bueno, 880 pesos, más allá que hay gente que puede no tenerlo. Nosotros siempre decimos que vos tengas obra social no significa que tengas para ir a una farmacia a pagar los remedios o que tengas dinero para una orden de internación. Hay que ver los casos de cada uno de los afiliados y son totalmente distintos. Siempre recomiendo que ustedes tienen IAPOS y no se pueden ir a atender porque no tienen dinero en este preciso momento, pasen al CUSHEN. Sí. No, no están, digamos, lo que pasa es que más allá del servicio que es muy bueno del CUSHEN, la situación es lo que significa la espera. A veces, digamos. Sí, pero ¿sabe qué? La mayoría de los médicos del servicio privado trabajan en el hospital. Sí. La mayoría, te diría. Los mejores. Sí, los mejores médicos trabajan en el CUSHEN. Los mejores médicos trabajan en el CUSHEN, sí. Bueno, yo le recomiendo el neumonólogo que justamente es jefe de neumonología y de lo que fue. Los estudios post-COVID, el doctor Maílio, es una eminencia, inclusive ha presentado los informes ante una comisión de salud de Estados Unidos de cómo se ha hecho un consultorio post-COVID aquí en el Hospital Público de Santa Fe. Para que tengan una idea, realmente es súper recomendable él, y también hay otro neumonólogo que está a cargo del área de salud de la provincia, que ya le voy a decir ahora, Rosselli, el doctor Rosselli. Ambos reconocidos. Y los dos, que querés conseguir un turno, te va a costar, porque bueno, también están en el hospital público y también están en el área de salud de la provincia. Pero bueno, la provincia se quedó con dos eminencias y esto hay que destacarlo. No, le quería contar, porque sabes que a mí siempre me tengo algún bono de algún año atrás. Siempre. Usted debe ser una de las asiduas concurrentes a la obra social, sino a la boca de expendio. Tengo muchos amigos allá adentro, ojo, tengo muchos amigos. A la boca de expendio de IAPOS. No, porque a mí siempre le queda algún bono vencido. Uh-huh. Si tenés bonos u orden de internación vencida, acercate a cualquier boca de expendio de IAPOS y te revalidan. Lo sellan. Una sola revalidación acumulable. Así es. Pero tengo un bonito del día 4/12/2019. Sí. 4/12. Usted sabe muy bien lo que pasó después del 10 de diciembre. Sí. Bien. 4/12/2019, un bono asistencial del IAPOS salía 16 pesos. ¿Sí? No me venga con la inflación, porque acá estamos hablando de cobertura y otras cosas. Sí, vale 4. ¿Cuánto vale 400? 16 en esa época. Sí. Termina una gestión, salía 16. Incluso en su momento habían. A ver, me iba a decir una mala palabra, pero se habían enojado mucho los afiliados porque estaban más baratos. Los bonitos creo que estaban entre 7 y 8 pesos y en la gestión anterior se había duplicado a 16. Bueno, resulta que en 2 años y medio, porque ni siquiera llegamos a 3, porque es al 4 del 12, sí, estamos en agosto, sí, sale 40 pesos. Sí, sí. 40 bonos llevé yo para un estudio. 40, bueno, bonos, 800 pesos. A 40 pesos son casi 6.000, a ver, no, un poco menos, 3.000 pesos. Sí, sí. 40 bonos me salieron 800 pesos, mira. Ay, claro, claro. Bueno, la cuestión, acá estamos en que en 2 años y medio, y creo que sin que la gente se dé cuenta, hoy están pagando 2 veces más. Bueno, nosotros hicimos un análisis en un momento dado cuando nos juntamos, no el año pasado, sino el año pasado, porque los plenarios, en un congreso que hacemos, un seminario que hacemos todos los años en lo municipal a nivel provincial, y hablamos del tema IAPOS, y viniendo la gente del sindicato que usted habla, como el sindicato que es del IAPOS precisamente, a dar una charla, donde, digamos, trataban de cubrir la situación deficitaria aumentando los bonos. Y eso... bueno, sí, está bien, aumentalos, está perfecto, pero tanto déficit da la obra social que lo tuviste que aumentar un 200%, A ver, uno con yo no soy dueño de la obra social, somos adherentes, nosotros no somos ni siquiera afiliados, porque los afiliados son ATE, UPCN, claro, y maestros. Claro, porque son gremios adheridos. Nosotros somos adherentes, nosotros tenemos participación, no dan bolillas para nada, pero yo veo un montón de gente que no tiene nada que ver ni con ATE, ni con UPCN, ni con municipal, ni con maestro, y que va y paga y se asocia, no sé, hay, qué sé yo, los talleristas, están afiliados al IAP, porque esto, el otro, o sea, en algún momento abrieron la puerta para que vengan, diciendo que recauda más, y yo no sé si sirve eso o no sirve. Tampoco voy a excluir a nadie, por la salud, bienvenida para todos. La verdad que no sé, si hoy vos, dentro de lo que sos, un empleado público, dependiente de la administración pública, querés adherir a algún hijo mayor de 18 años... No hablo de gente... yo le doy un ejemplo, yo sé, por ejemplo, que... hay una asociación de talleristas, los dueños de talleres que sí están asociados a IAPOS. La iglesia, toda la gente, digamos, la iglesia, los curas, todo eso, también no tienen otro lugar, están dependen del IAPO. Uh-huh. Así es. Pero bueno, pero les cuento, el cura que habló el domingo me va a matar, ahora que dije esto. Es a modo de que tengan una idea de lo que puede llegar a salir. Ahora, si una persona está en la administración pública y adhiere como voluntario a un hijo mayor de 18 años, soltero, porque si no, no podés ingresar, sí, están hablando de casi 4.000 pesos extra o un poco más. Sí, pero eso en relación con los costos de la medicina no es mucho, no es mucho, aparte con la cobertura. Vaya a un otro lugar. Lo que pasa es que es muy distinto cuando sos joven que cuando sos adulto. Sí. Es muy distinto. Porque cuando sos joven no necesitas ni usar una aspirina. Uh-huh. Ahora, todas las dolencias se vienen después. Por eso los chicos deben decir, uy, ¿para qué tengo que pagar obra social? ¡Qué plomo! Sí, mucha gente joven se cree que tiene comprada la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema le cuento, en el caso nuestro, los municipales tenemos, aparte de tener el seguro de vida obligatorio que paga la municipalidad, uh-huh, tenemos nosotros uno propio que es colectivo, que lo pagamos nosotros, y mucha gente joven no sé qué, cuando queda efectiva no quiere el seguro, claro, me voy a morir, dice. Y si me muero, ¿a quién le va a dar plata? ¿A mi mujer? No, y así. Así estamos, así el pensamiento. Bueno, pero por eso le digo, son jóvenes y después cuando empiezan a darse cuenta que realmente lo necesitaban, ahí ya con desesperación quieren adherirse. No es así, tiene que ser como una obligación adherirlos. Es un sistema solidario que se plantea, ese tema. Si ya le ponemos la palabra solidario adelante, estamos fritos, porque no van a querer adherirse. Bueno, por eso mismo, ¿qué le importa la solidaridad? Mucho, desgraciadamente. Pero yo le digo, cuando a vos te pase algo, no me venga a llorar, no más. Sí. Te cortás un dedo, andás a llegar el campito, que no, nada vas a tener. Bueno, Selina, no sé qué van a hacer los diputados y senadores esta semana, porque no hay empleados para que lo atiendan. Así, ni que limpien. ¿Cómo no va a haber empleados? ¿Cómo, si no le pago? Los que limpian, no. O el sindicato legislativo son las partes. Ah, siento que usted tiene un sindicato propio, claro. Sí, Yo tengo un sindicato propio. Usted tiene un sindicato propio, ustedes son los tipos. Sí, yo tengo. La verdad que los monotributistas no estamos sindicalizados. Bueno, no, somos bueno. Crotos legislativos. Bueno, no. Nos vamos yendo. Yo me doy cuenta, no quise anunciarla. Estuvo el espacio donde le pegó a Omar con el tema del aumento. Estuvo esa partida cuando habló de que aumentaron los bonos. Ahí le pegó a Omar. La culpa dice: no hablemos de inflación. Sí. Ya me doy cuenta. Usted sabe que yo me doy cuenta de algunas cosas. La dejé pasar nomás, pero se la digo al aire. Porque la gente me pregunta: dice que. ¿Cuánto dura el espacio? ¿Esto duran 5 minutos? ¿Dura más? Dice, ¿por qué le cuesta tanto? Acá hay gente. ¿Pero cuál es el problema? Acá hay gente pelotista, escúcheme, usted me está creando enemigos, usted culpa suya, me están marcando los compañeros algunos. Bien, pero. Digo, ya va a venir a Galvez, la carne será con ella, ya la vamos a traer a Galvez, ya la vamos a traer a venir. Ya no saben con quién se van a cruzar. Bueno, veremos. Celina, nos vamos despidiendo. Cuando usted le planteen eso, le dice, ¿cuál es tu problema? No, que vos no escuches, el día dice... No, que me hace cambiar el día, usted no, deje de joder, no. Sí. ¿Pero usted cree que lo van a cambiar? No, la gente dice el rigor, van a seguir escuchando para engranarse. Es como a esa persona que... Bueno, está hablando la psicóloga Celina Cicutini. Nos despedimos, hasta mañana, Celina. Gracias por todo. Lo mejor. Buenas semanas para todos. Hasta mañana. Celina Cicutini.